sin pensar en nada, por no poderlo olvidar. Del ya no he tenido nada y nada me quiere dar. Caminando por las calles.